Miércoles 5 de noviembre. Ojalá se escribieran mis palabras. Ojalá se grabaran en un libro. Job 19, versículo 23. Capítulo 19 de Job presenta un cuadro desgarrador de sufrimiento y desesperación, pero también de esperanza en medio del dolor. Job, abatido por la pérdida y la enfermedad, clama por ser comprendido y por que su sufrimiento sea registrado para la posteridad. Esta expresión de dolor revela la profunda necesidad humana de ser escuchado y comprendido en momentos de crisis. Job comienza expresando su dolor y soledad, sentimientos que muchos de nosotros experimentamos en nuestras propias luchas. La realidad de su sufrimiento, la pérdida de familia, amigos y salud, refleja la profundidad del dolor humano. Aceptar y enfrentar estas realidades es esencial para encontrar el camino hacia la sanación y la esperanza. En su angustia, Job clama por comprensión y justicia, un clamor que resuena con nuestro propio deseo de que nuestras luchas sean validadas y comprendidas. El deseo de Job de que sus palabras sean escritas en un libro simboliza su necesidad de dejar un testimonio de su dolor y fe, y nos invita a escuchar y acompañar a quienes sufren. A pesar de su sufrimiento, Job afirma su fe en un Redentor que vivirá. Esta declaración de fe en medio de la desesperación nos enseña que algo mayor nos sostiene y nos redimirá. Con esta esperanza, encontramos la fortaleza para seguir adelante. Así, en medio del dolor y la adversidad, podemos hallar esperanza y fortaleza al confiar en la presencia de Dios, que nos acompaña y nos brinda refugio y redención. Eugenio Albrecht para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.